Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Acá hablando con un par de amigos, con Noro, que está siempre al pie del cañón, y con el Juanpa, un amigazo del barrio con el que crecí. Un amigo de toda la vida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como verán, decidí arrancar con ska para cambiar esas caras largas que veo por la calle. Por ahí alguno que se estaba cocinando o algo, supo mover las caderas un rato, haciéndose un huevo frito. Por eso decidí arrancar con un poco de ska para arrancar un poco bien arriba con esta fucking pandemia que estamos viviendo, que obviamente da para largo. Lo vengo diciendo hace varios jueves, así que lo que nos queda es sentarnos un rato, agarrar el teléfono, la radio, comerse una buena hamburguesa, escuchar un par de temas. Trato de hacerle por lo menos los jueves 2 horas de programas lo más pasable posible para que, perdón, para que olvidemos un poco toda la mierda que estamos viviendo, ¿no? Así que espero lo disfruten. Un programa hecho con amor. Bueno, escúchame. Arranqué con los Buddha School, obviamente, si hablamos de ska punk, no podía no poner la banda de los hermanos Casillas, el tema del disco Firme, el disco que esté completo en español, del año 96. Después le traje los Sectacor, otra banda de México, convengamos que los Casillas son medios chicanos ahí, así que básicamente entran en la sección ska punk mexicano. Los Sectacor, decía, banda que supo traer mi amigo Juancito, a quien les mando un beso tanto a él como a la negra, siempre. También otra banda de México, como les decía, esta banda tiene 7 discos. Este se llama Evil, el disco este que es el 6º de la banda, y es del año 2010. Y lo último que sonó fueron los chicos de Sin Vida, una banda relativamente nueva, se formó creo en 2017, 2018. Este que les traje es un tema de su primer disco, llamado Día de los Muertos. El tema se llama Unidos. Así que, para arrancar un poquito, pum para arriba. Como verán, si alguno tuvo la oportunidad de salir afuera a pasear al perro, a fumarse un cigarro, hay una humedad de la hostia porque me duele la rodilla como la puta madre. No sé si va a llover o no, pero mi rodilla no falla, como la del capítulo del capitán del barco de los Simpsons. Así que está lindo afuera, está lleno de mosquitos. Estamos viviendo un año completamente raro. Los mosquitos, antes, el otro día lo escuchaba el Negro Caballero y decía algo tan cierto. Antes vos sabías que los mosquitos venían en verano y se empezaba a hacer un poco de frío y se iban a la mierda. Ahora están todo el año, las 24 horas del día. Son una porquería, loco. Más molesto que encima te agarra dengue, o sea, bicho inútil si los hay, como las moscas. Bueno, sigamos con este programa. Bueno, a partir de ahora, perdón, estoy como un poquitito tomado del pecho, pero es por culpa de los parisienes. Le armé un bloquecito. Primero voy a arrancar con los Mastodon, banda que nunca he pasado, banda que tiene varios años, formados en el 2002, banda con 7 discos. Las revistas especializadas los tienen allá arriba de todo. Tengo amigos que escuchan Mastodon. Yo la verdad lo he escuchado y le encuentro cosas muy buenas, obviamente. Si no, no sería el... No, o sea, no estaría donde está, ¿no? Supo venir a la Argentina justo con Gojira, banda que sí me gusta y mucho. Y bueno, en esta banda Mastodon canta y toca el bajo un tal Troy Sanders. Acuérdense de ese muchacho, Troy Sanders. El tema que les traje de los Mastodon es del disco del 2007, se llama Emperor of Sun, y el tema se llama Show Yourself, fue uno de los cortes del disco. Así que primero vamos con los Mastodon, dale. Come alive, come alive, silent to the void without your word. Bueno, acá mi amigo y mano derecha hoy, viste, mi rodilla no falla. Escuchate esta, hoy mayormente nublado, viste, es como está. Pero mañana lluvia, 70% de probabilidad de lluvia. Y el sábado 80% y el domingo 90% y lunes y martes tormenta eléctrica. O sea, se pudre todo. Y mi rodilla no falla, viste, ya lo dije. Gracias Cristian Noro por ser el meteorólogo hoy de los ignotos, como mi rodilla. Escúchame. Bueno, sigamos. Pasaron los Mastodon con Troy Sanders en la voz. Siguen los Dillinger Escape Plan, banda que pasé muchísimas veces. Una excelente banda que tocó desde el año 97 hasta el 2017. Banda que vino a la Argentina y me arrepiento profundamente. Y no puteo más porque hay gente que me escucha. Pero me arrepiento muchísimo de no poder poder ir a verlos. Banda que sacó 6 discos. Este es el primer disco, del año 99. ¿Y quién cantaba en esta banda? Un tal Greg Puciato. Acordate también de ese nombre. Y bajale un toque el volumen si hay alguien durmiendo, porque estos pibes te vuelan la peluca. Así nomás. Si no los conoces, Dillinger Escape Plan. Dale. Que tocaban estos pibes, por favor, los dementes totales, los Dillinger. Y ¿qué pasa? En el año 2011 Puciato en guitarra y voz, este tal Troy Sanders de Mastodon en bajo y voz, Dave Ellich en batería, ex batero de Smart Volta, poca cosa. Y un tal Max Cavalera, que no sé si lo tienen de algún lado, un pibito que tiene unas rastas, que tenía una banda llamada Sepultura, armaron una selección, hicieron una banda que se llama Killer Be Killed. Tiene un solo disco, lo sacaron en el 2014, llamado exactamente igual que la banda. Básicamente es una super banda de esas que 2x3 se dan, varias veces, tocaron muchísimas veces. Lamentablemente sacaron un solo disco y nos dejaron para escuchar temas como este que les traigo, que se llama Wings of Fighter on Max. Nada, disfrútenlo porque se nota cuando canta cada uno, cantan los tres. Y se nota todo. Todo lo que de todas las bandas que le acabo de nombrar, se nota todo en una banda. Así que, para el que no los conoce, escuchen esta banda. Killers Be Killed. Dale. Bueno, ¿viste? ¿Les gustó o no les gustó? Bandón, bandón. Les recomiendo ese disco. Escúchenlo de principio a fin. Terrible. Banda armaron estos pibes. Obviamente la tienen atada los cuatro, así que es raro que pueda que algo salga mal, ¿no? Todo puede mal ir sal, dijo el piloto, pero en este caso no. Salió perfecto, así que se los recomiendo. Killer, Be Killed, búsquenlo y escúchenlo. Cambiame la música. Ahora vamos a arrancar. Mirá, Si el Dani Mancilla está escuchando, ya ahora te puedo decir que arranco el bloque Mancilla. Uno, dos, tres, cuatro. Seis bandas tengo, básicamente, Mancilla. Primero vamos a arrancar, la otra vuelta hablaba con el Dani y con Piatti. Bandas de campana, me decían, bandas 100% campanenses. Primero vamos a arrancar con los Dag Nasty, formados en Washington en el 85, por Brian Baker, guitarrista actual y hace mil años de Bad Religion, y de Minor Threat, obviamente. Este tema es del primer disco, Can't Say, del año 86. Así que vamos con un poquito de... Vamos a calmarnos un poco. Vamos a poner un poquito de un punk melódico, un emo. Llámenlo como quieran, porque ya después vengo con hardcore y después vengo con un... Tengo un bloque para el debate terrible. Así que vamos con los Dag Nasty. El tema se llama Circles, así que disfrútalo, dale. Esperen que le conteste al señor locutor del programa, porque estoy hablando con Juan Cruz y le estoy mandando el nombre de la banda. Dag Nasty, Juan. El tema se llama Circles. Ahí te lo mandé. Un besote enorme a vos y a la negra. Un abrazo gigante. Los extraño. Como extraño a toda mi gente. El otro día hablando con un amigo decía, ¿viste cuando... el Dani también, apareció el Dani. Vamos, Dani, carajo. El bloque Mancilla. Ahora sí, Dani. El otro día hablando con un amigo decíamos, yo que soy de dar abrazos siempre y decirte quiero a mis amigos y no me... A veces alguno que otro que no me conoce mucho me mira raro y no me interesa. Estos casos que hace tanto que no sé, uno no puede verse con la gente que quiere. En mi caso, mis amigos son mi familia y mis hermanos, se extraña, y mucho. Y por eso mismo en este momento le mando un abrazo enorme a la Negra y a Juan, mis dos compañeros de radio, y espero que disfruten cómo sigue este programa. Vamos con Lifetime, banda formada en los 90, tocaron hasta el 97, se separaron, volvieron a juntarse en el 2005, sacaron 4 discos, ¿qué más le puedo decir? Este tema es el segundo disco, banda netamente campanense, me dijo Piatti y el Dani, así que vamos con el tema Rodeo Clown, que hacía la banda el Dani y Orjan. Revivamos viejos tiempos, dale. Estaba Juan Cruz y la Negra, mis amiguitos, mis hermanitos, y acá siguen las dos sillas esperando la vuelta. Escúchame, gracias, brother, por estar escuchando. Bueno, y para seguir, ¿cómo sigo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Ponemos a los Snuff, obvio, papá, británico, formado en el 86, 10 discos. También, otra banda que dejó de tocar en el 91, se volvieron a formar en el 94. Este tema es del tercer disco, que se llama Aguantá. De Mamusa Bibonk. De Mamusa Bibonk. Ahí está. Toma. El tema se llama Bi. Así que, esta es la mitad del bloque Mansilla. Con eso te digo todo. Dale. We'll be right back. Perfectrijillo. Pará que tengo otro para pasar. Aguantá que tengo otro audio para pasar. Qué toque. Ahí va, escucha. Queremos informarle a toda la audiencia de Los Ignotos que en breve, volveremos. Aguante Los Ignotos. Vamos carajo. Esa es mi gente. Ahí está, ahora me gustó. Escuchame. Gracias, brother. Bueno, y para seguir, como traje la banda del amigo Brian Baker, no podía dejarlo afuera al petiso Greg Hudson. Obviamente, esta banda se llama Red Cross, se formaron en California ya por el año 78. La formaron dos hermanos, los hermanos McDonald, Jeff y Steve McDonald, hasta que entró el petiso Greg Hudson en la banda con su guitarra y pasaron a llamarse, antes en realidad se llamaban The Tourists. Cuando entró Hudson a la banda pasaron a llamarse Red Cross o Cruz Roja, como quieran. Fueron el primer recital de la banda, como anécdota se los cuento, su primer recital fueron teloneros de Black Flag. Poca cosa, ¿no? Sacaron 7 discos. El último salió el año pasado. Y se llama Beyond the Door, el último disco de los Red Cross. Y este tema lo saqué de un EP que había salido en el año 80. Se llama Annette Got the Hex. Así que bailate esta. Escuchá. Mueve las caderas. Dale. Cortito como patada de chancho. ¿Viste? Mi amigo Juan Cruz está bailando. Me manda el... Este lo pone o Piatti o el Cebolla cada rato. A Jean-Claude Van Damme bailando. Y ahora vas a seguir bailando porque tengo dos más para que mueva las caderas. Ahora vamos con The Cramps. Otra banda, legendaria banda. Formados en el año 76, que tocaban hasta el 2009. Con 8 discos que dejaron estos muchachos. Este tema lo saqué del disco del año 94, Flame Show. Y el tema se llama Let's the Fuck Up. Así, a la puta madre, dale. Vamos, ya fue, me voy a fumar un cigarrillo. Dale. Hey baby, let's get fucked. Get back again. tomorrow will feel like he was hit by a truck, but let's get fucked up. I'm gonna get low down, gonna get keyed up, gonna go to town and get beat up, gonna get way out to the adrenaline, gonna hit flame out with my head caves in. Ooh, ouch, ooh, let's get fucked up, baby, right now. On nocturnal shades, head down to amateur night, do some purple haze, probably lose some fight. Se viene la tormenta Sound, ¿eh? Mentira, está por llover nada más. ¿Para qué me tomo un trago de agua? Ahora sí, me alegro que te haya gustado, Dani. Era un bloquecito para vos. Le mando un saludo para... Primero a Caro Sagrad, que está siempre del otro lado haciéndome el aguante. Y a mi amigo Maxi, que me mandó... ¿Dónde estás, Maxi? Acá. Mi amigo Maxita Acevedo... Que te dije, venía a pasar música, ¿viste? Antes que se arme todo este cachengue. Así que, cuando volvamos a la normalidad vas a tener que venir sí o sí. Para él y para Nico, el turno de noche de Monsanto. Así que, muchas gracias por estar escuchando también desde ahí de la fábrica, en el laburo. Muchas gracias, brother. Escuchame, y para cerrar esta movida, sigamos moviendo la patita un ratito más. Vamos con los Agent Orange. Banda que arrancó en el año 79, hasta hoy está rockeando. Este es un cover que metieron en el primer disco del año 81, se llama Living in Darkness. Es un tema, estuve investigando, es un tema de un tal Dick Dale, que pueden encontrar un videito para los que van más allá de la música que pasó. Con un tal Steve Ray Vaughan, no sé si le suena, haciendo este tema muy, muy, muy bueno. Así que si tienen algo a mano, acuérdense, Dick Dale y Steve Ray Vaughan haciendo este tema, buenísimo. Pero me gusta más la versión de los Agent Orange, así que vamos con People Line, dale. Vélez, ¿bailaste? Me alegro. Yo estaba bailando. Me iba a filmar, pero iba a dar vergüenza ajena. Escúchame. Hasta acá era bailable. Ahora, si querés bailar, va a tener que correr las cosas porque tengo un bloquecito hardcore. Básicamente lo armé con temas que saqué de un disco. Solo un disco. Que salió en el año 97 del sello Victory Records. El disco se llama Victory Style, pero el 2. Sacaron como 4 o 5, me parece. Juntando todas las bandas del sello. Y para arrancar, para que estoy incómodo. Ahora sí. Vamos a arrancar con una banda. Me gusta mucho cómo canta su cantante. Por momentos me hace acordar a Body Count. Una banda se llama Cause for Alarm. Se formó en el año 82. Sin embargo, su primer disco lo sacaron recién en el año 96. Se llama Cheaters and Cheated. Después sacaron otro más en el 98 que se llamó Beneath the Wheel. Pero bueno, este temita lo grabaron para este compilado. El tema se llama... Ahí cayó alguien. El tema se llama Lies. Hardcore. No es el tupa tupa típico que traigo siempre, pero hardcore al fin. Dale. Transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muy bien, 10. Después de las recomendaciones, sigamos con este disquito. Sigamos con el Victory Style, volumen 2. Esta es otra banda muy, muy, muy buena. Cats Iron Ike se llama la banda. Formados en el 94, tocaron hasta el 97 nomás. Sacaron un solo disquito, que es el que incluye este tema. Se llama Watch It Burn. Míralo quemar en castellano. Y el tema se llama Let Me Down. Escúchenlo, júzguenlo. A mí me gustó, dale. Muy bien, 10. Y para cerrar con este disquito y este bloque, vamos con los Snapcase, banda que ya he traído en otras oportunidades. Banda que tocó desde el 90, creo que siguen tocando, sí. Banda que se formó, hablemos con propiedad, en el año 91. Sacaron 5 discos. Este tema se incluye en el segundo disco de la banda, se llama Progression Truth, del año 97. Banda que estuve mirando y se fueron al Joraca los pibes, últimamente con lo que hicieron. Hicieron grupos de teatro, hicieron de todo, todo, todo arte, todo arte, todo arte. No sé si son los mismos integrantes, el cantante seguro. Así que disfrutemos, para mí, de la mejor época de Snapcase con el tema Cabús. Así que con esto cierro este bloquecito, dale. We'll be right back. Muy bien, como vos digas, Roxy. Vos sos la operadora. Escuchame. Bueno, ahí terminó el bloquecito de Victory Records. Una banda mejor que la otra. Recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo los Cause for Alarm. Muy buena banda. Escuchame, y acá vamos a entrar en un bloque para el debate. Armé un bloquecito con Slayer, Napalm Death y Metallica. ¿Por qué? Porque fueron discos que cuando ni bien salieron, primero el de Slayer el año 98, perdón, el de Napalm en el 96 y el de Metallica en el 2003. No sé si le pasó, calculo que a la mayoría de los que escuchamos este tipo de música y estas bandas, como que nos hizo un poco de ruido. Fueron una etapa de, sobre todo Slayer y Napalm Death, y Metallica también entra en este licuado de que armé. ¿Por qué? Porque se venía mucho el tema del nu metal y las bandas experimentaban demasiado, y no es de cerrado, pero a veces cuesta. Cuando vos estás esperando el disco de la banda que escuchás y te sale el disco y lo comprás, lo ponés en tu casa, es lo que nos pasó a mi amigo David Yrigoyen y a mí cuando en el año 98 salió El Diablo Sin Música de Slayer, descrito por ellos mismos como el más experimental de la historia de la banda, escrito la mayor parte por Hanneman, producido por Rick Rubin, flor de productor, que estuvo por miles de bandas, una mejor que la otra también. Pero como que cuando salió este disquito, dijimos, epa, ¿qué pasó? Y a eso refiere este bloque. La primera escucha, si alguno que está escuchando recuerda esos años, capaz que no le pasó lo mismo, capaz que dijo, mirá qué bueno que está. A mí no. Con el tiempo, obviamente, el de Metallica no tanto, pero el de Slayer en la paleta, obviamente los escucho y los escucho mucho. Pero primero, para arrancar con este bloquecito medio controversial, por decirlo de alguna manera, vamos a arrancar con Stain of Mind, del Diablo Sin Música. Vamos con Slayer. Dale. Time I stay away. Muy bien, Jess. ¿Escuchaste? Bueno, a mí me sonó muy raro esto cuando estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Año 98. Compramos el Mero. Compramos, dijo, yo no puse un peso. Lo compró David, mi amigo David. Y corrimos a casa a escucharlo como hacíamos siempre. Y pasó esto. Dijimos, ¿para qué pasó con Slayer? Y lo mismo, exactamente lo mismo, nos pasó con este disco de Napalm. Lo único que lo conseguimos después, lo conseguimos un poquito después. Este no lo habían traído todavía. El disco Diatribes, del año 96. Y que arrancaba con Grid Killing, un temón. Pero después, dentro del disco, había cosas como estas que también nos costó digerir bastante. El tema se llama Cold Forgiveness. Vamos con Napalm Death, dale. We'll be right back. hizo un poquito de ruido, obviamente, este disco, porque no era todo como venía haciendo Napalm de toda su vida, pero con el tiempo lo amé a este disco. Es más, lo escucho mucho, el Diatribes. Y este, bueno, el de Metallica, calculo que a todo el mundo le pasó cuando yo lo vi cuando en TV todavía pasaba música, no me acuerdo si en TV o en Mad Music, año 2003. Salió el 5 de junio de 2003 este disco, por Elektra Records. Hacía 6 años que estaban parados los Metallica, fue el primer disco con Trujillo. En su momento fue pero criticadísimo, pero bocha, lo destruyeron las revistas especializadas, lo hicieron percha. Tiene temas, muy buenos temas, tiene temones. Lo raro de este disco es el sonido que eligieron los muchachos. Tiene mucha melodía. Con el tiempo no lo escucho tanto, pero está ahí. Y este tema, obviamente, que fue el corte del disco y cómo se llama el tema, tal vez los haga recordar esa época. Así que disfrútenlo. Para que le gusta, obvio, ¿no? Dale. Welcome to San Quentin. We're all excited you're here, staff and inmates alike. One thing I do have to tell you before you enter, the state has a no hostage policy. In the unlikely event that you are taken hostage, the state will not negotiate your release in exchange for the release of an inmate. Agree with that? Ain't anger around my neck. See. hasta ahí. Creo que estamos, por lo menos a mí, el tema en sí me encanta. Me encanta la parte de Hetfield cantando, tratando de cantar medio melódico, que después lo hicieron en otros discos a partir de ese momento y me gusta mucho. Pero como baterista digo que la batería no me gusta para nada como suena, y no sé por qué droga se metió Lars Ulrich por la napia para grabar así la bata. Nunca lo voy a entender, menos los doble bombos, sacando lo que es el tacho, ¿no? El redoblante. Pero bueno, es un disco para escuchar. Y te quema un poco, pero es un discazo al fin. Así que bueno, cerré con Metallica ese bloquecito. Ahora le voy a presentar a una chica. Se llama Courtney LaPlante. Una chica que tiene 25 años. Y tengo tres bandas para mostrarle a la chica. Una chica que canta muy bien, tanto melódico como podrido. Puede llegar a ser otro bloque controversial porque alguno me va a decir, ¿qué pusiste? Y bueno, para la semana que viene tengo otro programa que algunos me van a esperar en la puerta con lo que les traigo para escuchar. Pero bueno, de eso se trata hacer radio, por lo menos yo lo veo así, de mostrar bandas. Y esta piba es digna que la conozcan. La primera banda que armó, ella es canadiense. La armó en el año 2008, una banda que tocó hasta el 2012. La banda se llama Unicron. Sacaron un EP en el año 2010 que se llama I Got a Feeling. Y después de ese disco, a fines del 2010, sacan otro llamado Powerbomb, que es de donde saqué el tema que les traigo. El tema se llama Broken Bells. A mí me gusta, así que vamos con el bloquecito de esta chica, Courtney LaPlante. Dale. Yeah. Méndez. El toque femenino, como verán, en el programa. Antes me acordaba de una anécdota, la otra vuelta con un amigo escuchándolo. Me decía, nada, pero esto. Digo, ¿esto qué? Es lo mismo que el cantante de Siste Nueva Don te toca el piano y te hace una melodía como la que acaban de escuchar. Y es un capo y esta piba, ¿por qué? A mí me encanta. Así que vamos a seguir con esta chica, porque tengo dos temas más para mostrarle a esta chica. Después de esto, se junta con unos pibes, una banda que ya he traído, el año 2012. La banda se llama Irrestre Velodance. Le echaron flea a la cantante original, se llamaba Krista Cameron. Quedó embarazada, o sea, no le echaron flea. En realidad la piba dijo, voy a dedicarme a mi familia. Métanse el hardcore o lo que hagan. Donde quieran, yo me la aspiro. Se fue para las casas con su marido y entró esta chica. Courtney LaPlante. Con esta banda saca dos discos. 2013 y 2015. Este es el primero que graba ella. Se llama Late for Nothing. Y el tema se llama Boat Paddle. Seguimos con la chica esta, Courtney LaPlante. Perdido los papelitos. Bueno, y para cerrar el bloque de esta criaturita, le traigo lo último que armó. En el año 2017 deja esta banda, Irrestrial Verodance, y pasa a ser la cantante de un grupo que se llama Spirit Box, con el guitarrista de la de Irrestrial Verodance. Se juntan los dos, se casa esta criatura linda y arrancan con esta banda. Este tema es del primer EP que sacaron en el año 2017, llamado igual que la banda, Spirit Box. Y bueno, esta fue un breve repaso por esta piba que hoy por hoy tiene 25 años y grabó un montón de cosas que pueden encontrar en YouTube en Spotify. Ya saben, Unicron y Irrestrial Verodance, que si alguien lo quiere después se lo anoto porque esa es la pronunciación, pero si lo van a buscar, yo cuando no conocía la banda me costaba un huevo y medio encontrarlo. Y esta banda que les traigo ahora que se llama Spirit Box. El tema se llama El Efecto Mara, parte 1, o de Mara Effect, parte 1. El disco está dividido en 1, 2, 3, 4 efectos Mara, que para el que no lo sabe, creo que el efecto Mara es algo del sueño, me parece, o algo así. Así que disfrutemos de esta chica, y con este tema cierro, pues ya después se viene Black Metal, así que hasta acá llegamos con Courtney, dale. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora se nos va la dulzura del Joraca. Ahora arrancamos con un black metal. Una banda que conocí hace muy poco. Una banda de Indonesia. Se formó en el 2006. Se llama Choria. Así como suena, Choria. Tiene un demito el año 2017. Y el primer disco, que es este, que se llama Black Secret Beyond of Nator, del año 2018. El tema que les traigo se llama Age of Sky y son menos cuarto. Sí, vamos a escucharlo porque es un poquito largo, es black metal. Así les puedo mostrar después las chicas de Ancestry que me quedaron varadas de la semana pasada. Escucha, black metal indonés, dale. bien, gente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Escúchame, llegamos al final del programa. Como les dije la semana pasada, me quedé en el tintero una banda, se llama Ancestry, una banda de cuatro chicas turcas, formadas en el 2008. Si quieren escuchar algo, búsquenlo como War Ancestry, porque hay dos bandas más con el mismo nombre, Ancestry, una en México y otra en Italia. Estas chicas turcas tienen dos demos, uno del 2009 y uno del 2010, que se llama Battle of the Force, y el temita se llama Azure's Eyes. Ya les digo, si quieren escuchar algo de estas chicas, lo van a tener que buscar como War Ancestry. Y bueno, ya los dejo con este temita. Saludos, como siempre, a Noro, a Juanpa, que hicieron el aguante, a Dani, a Juan y la Negra, que ya deben estar durmiendo, a Carolina, a Maxi, que todavía está en el laburo. Así que, y a todos, obviamente a todos los que todos los jueves me hacen el aguante desde sus casas. Sigamos adentro. Cuídense, usen barbijo, no sea como los 15 pelotudos que me crucé ayer a la tarde desde la plaza por Mitre hasta la Balcarce, a los 15 pelotudos que me crucé sin barbijo, sin nada. Cuídense, que por más que parezca que, por más que la gente salga a la calle, esto sigue muriendo gente. Así que depende de nosotros cuidarnos un poco más y cuidarnos un poco más. Así que los dejo con estas chicas, un buen black death metal, perdón. Y nada, el jueves que viene vuelvo. Dale, nos vemos. Chau, chau. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada